Venimos llegando al aire de la tribu, programa número 5 de La Gatera, pero en una especie de reedición. Sí, bienvenidos a la segunda temporada de La Gatera. Mientras la ciudad de Buenos Aires está arrebatada de gente yendo a ver a Manu Chao en Ferro, mientras Susana Jiménez estrena su obra en Calle Corrientes, acá Los Gatos haciendo el aguante, por vez número 5, retornamos al aire de FM La Tribu, somos La Gatera. Y como te dijimos que íbamos a volver, volvimos, como el ave Fénix. ¡Hey, gato! La Gatera volvió y tiene muchas cosas para compartir en el día de hoy con vos. Tenemos un invitado súper especial, estamos hablando del señor Gustavo Sala, y mientras la tribu se está llenando de gatos que vienen a ver cómo es que funciona el aire de este programa majestuoso que vamos a tratar de inventar y de sostener de alguna manera, vamos llegando al aire de la tribu por vez número 5. Somos La Gatera. Y venimos gateando. ¡Meow! No te vamos a hacer esperar más, vamos a explotarte la cabeza con el primer tema de la noche de este jueves 19 de marzo. Un poco tarde empezamos, pero nos la vamos a bancar igual. Elegimos un tema de una banda que es genial, Juana's Addiction, y el tema Stop, completito. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction. Yeah. hum, along with me, along with the TV. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. ¡Qué felicidad! Estamos contentos. ¡Qué felicitud de este que lado. Estamos teniendo de volver a compartir el aire con ustedes, queridos oyentes, queridas oyentas! Se me patina la ere en el día de hoy. Está muy bien, no es un día para eres. No. Y estamos muy contentos porque además estamos formando parte del estreno de este bello estudio en el que, desde el que estamos emitiendo. Sí. Todo renovado, hermoso. Felicitaciones a todos los que somos parte de la tribu, incluso a los oyentes, porque tenemos un estudio mejor renovado. Y bueno, esto... Hasta tiene una ventanita redonda. No, eso ya lo tenía. Ah, perfecto. Olvídate, eso ya lo tenía hace un montón. Bueno, La Gatera ha retornado. Tiene algunos cambios, tiene algunos agregados. Uh-huh. Así que te cuento, si es la primera vez que nos escuchás, que nosotros fuimos una especie de experimento mutante que durante el verano supo subsistir en el mes de febrero. Sí. Y bueno, parece que gustó. Algo hubo que estuvo bien que hicimos. ¿Gustó o no se pudieron deshacer de nosotros? Sí, en realidad... Ambas, tal vez. Las amenazas y las cartas amenazantes que estuvimos mandando han surtido efecto. Sí, y sí. Bueno, acá nos tenemos. Y como sabes, y si no sabes, te contamos. La Gatera es un programa que lo que hace es elegir una palabra, cualquiera, la que se nos venga la regalada gana, uh-huh, y empezar a desazonarla, empezar a transitarla. Sí, a debatirnos entre los distintos significados y las distintas derivaciones que esos significados nos suscitan. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué bien que viniste! Ay, hoy, ¿no? Vine apalabrado. Quien está hablando es el señor Lautaro Radovich, que es uno de los miembros de este programa, este La Gatera. De este gran equipo. Y quien les estaba contando cuál es mi nombre es la señorita Mariana De Luca. Bah. Una gran mujer de radio. ¡Opa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! No, sí, no creo. Pero la verdad no somos... pedo. No creo para nada que sea de esa manera. Soy básicamente una madre trabajadora argentina que cuando tiene tiempo hace algo más. Bien, también. Pero no solo somos nosotros dos, ¿no, Mariana? No, somos un gran equipo de producción. Vamos a empezar a nombrarlos. Está el señor Tomás Portillas y además le damos la bienvenida. Es nuestro nuevo miembro de producción, un compañero con el que ya hemos transitado años en FM La Tribu. Bienvenido, Tom. Un gusto poder compartir esto con vos. También nosotros... tenemos algo muy especial en nuestro programa, que es una apertura distinta, diferente, a cargo del DJ Pini. Lo estuviste escuchando en vivo haciendo música electrónica, así que lo saludamos él también. Todos los programas de La Gatera son con apertura en vivo, con un aparato loco que se llama Caosilator, que sí, no te lo puedo explicar, pero es como una especie de pad que si vos tocas algunos lugares suena punch, punch, punch, y si tocas del otro suena wangan, wangan, wangan. Entonces, y que tiene lucecitas. La mezcla queda bien, tiene lucecitas, te la pone bien arriba, y además está nuestro héroe. ¿Qué haríamos sin él? Sí. Estamos hablando de Paul, que además ha conseguido trabajo en el día de hoy, entonces... lo felicitamos, lo abrazamos. Brindamos por vos. Es nuestro héroe técnico. Sí. Exactamente. Y desde la asistencia remota, Lady Agromayor, sí, la coordinadora de aire que coordina desde el virtualismo. Sí, con todo su efecto. Ya nos están mandando mensajes, ya nos está amando desde lejos. Y en los controles en el día de hoy, el señor Juan, con una remera muy bonita, sí, con el glorioso Frank Zappa. Así que gracias también por acompañarnos con esa sonrisa tan enorme que te caracteriza, que va de punta a punta, es impresionante. Me descontrola. Bien. Bien. Palabra del día. La palabra del día de hoy es la palabra carne. Carne. Vaya palabra si las hay. Alta palabra. Es una palabra que es transgresora, sí, es roja, porque si vos pensás en un color cuando hablas de carne decís roja, no hablas de la carne de pollo. De toque no, ves algo no, rojo. No. Algo caliente, ¿por qué no? Sí. Por otro lado, si pensamos en lo que se come, es una palabra cara, muy costosa. Qué mal que está el precio de la carne. Yo no soy de comer mucha carne, pero me han dicho que está cara. De hecho, sí, cuando me gusta comer carne... sí, asado. Ajá, especialmente, sí, variable empanada de carne. Bien. Me gasto una moneda. Sí, la verdad es un tema. Es que viene siendo un tema. Palabra polémica, si las hay, y la vamos a empezar a desasnar. Y ya mismo te decimos que si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a través de nuestras vías de comunicación, por ejemplo, telefónicamente al 4864-0489. O al 4866-1095. Y también las redes sociales han sido cooptadas por nuestras pequeñas boobies y los encontrás en Facebook en... En La Gatera 887 nos podés encontrar tranquilamente. Así es el... Ah, sí, mira, sí, facebook.com facebook.com/La Gatera 887. Bueno, la verdad es que a veces no me doy cuenta. Y también tenemos Twitter. No, no, porque no, al pajarito se lo comió el gatito. ¡Ay! ¿Cómo le cabe al gato comerse pichones? Sí. Y hablando de eso, le mando un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. A vos que te gusta andar comiendo pichones, te mandamos un beso grande. Quiero avisar una cosa. Sí. La segunda hora de La Gatera, para la gente que por primera vez nos escucha, sí, es con un invitado especial, o varios invitados especiales, que además de charlar, vienen a musicalizar, sí, con su cuerpo, con sus instrumentos, con su arte. Preferimos que sea con instrumentos, más allá de con el cuerpo, sí, aunque, bueno, bienvenidos todas las expresiones artísticas. Sí. En el día de hoy vamos a contar con la visita de una persona muy especial y estamos hablando del señor Gustavo Salas, que si no tenés mucha información sobre este señor, te cuento que es un grosso. ¿Viste el suplemento, no? Por ejemplo, Página 12. Sí, lo ubico. Él, las tiras, sí, que aparecen ahí, que dicen Gustavo Sala, son de Gustavo Sala. Son de Gustavo Sala, sí, casualmente. Sí, sí. Revista Barcelona, Rolling Stones. Sí. Un señor que tiene un humor un poco ácido y que fue el último fan que supimos recoger de la temporada de verano. De verano, de la temporada de La Gatera del año, de febrero. Sí, exactamente. Bueno, él está acá con nosotros, va a cantar, nos va a dibujar desnudos, con micropenes, con super tetas. Con grandes tetas, claro. Con grandes tetas. Eso me interesa. Y es el que hizo básicamente el flyer de retorno de La Gatera, que está dando vueltas por Facebook y que muy amablemente Lady Juana, quien maneja el Facebook de FM La Tribu, lo ha posteado, uh-huh, con un humor muy particular, así que esperamos que hoy la Daya no nos denuncie, que no nos venga a buscar el Mossad. Tampoco Manuchado. Que no venga Manuchado, por favor, en el día. Hoy no estoy para Manuchado. No. De verdad, llegar a La Tribu fue sortear. Yo vivo por la zona de Caballito, me encanta, he ido muchas veces a ver a Manuchado, embarazada de todo. Pero hoy fue sortear toneladas de carne argentina que iban a ver al señor Manuchado y no podía llegar, básicamente. Bien, y ya nos metemos en la palabra. Sí, si no te fuiste a escuchar a Manuchado, escuchá La Gatera. Vamos a meternos ya mismo con las distintas definiciones que la RAE, aquella academia absolutamente formal y mala onda, nos dice qué es lo que tienen que significar las palabras. Para la RAE, la carne es esa parte muscular del cuerpo de los animales. Esa parte que es muscular en el cuerpo de los animales, pero también dice que es carne comestible de vaca, ternera, cerdo, carnero, etcétera. Ahora, el tema de los peces no entra en la definición de la RAE, ¿no? No. Es como que no comen. También dice, para, léete esta. La carne también es la parte mollar de la fruta que está bajo la cáscara o el pellejo. Es decir, como la pulpa de el la cuerpo fruta. Cuerpo de la fruta. Claro. No vale decirle a la fruta carne. Me parece algo inmoral, fuera de todo tipo de discusión, sin código. Bueno, podemos, nuestro uso coloquial, evitarla, enfrente tuyo al menos, Mariana. Pero también, la carne es aquella parte material o corporal del hombre considerada en oposición al espíritu. Aquella clara oposición entre carne y espíritu, de, ajá, eso estamos hablando. Sí, sí, sí, sí. Eso, como entiendo lo que decís. También es uno de esos tres enemigos del alma que, según el catecismo de la doctrina cristiana, bla, bla, bla, bla, bla, inclina a la sensualidad y a la lascivia. Qué rico que suena lascivia. Lascivia. Lascivia suena como un yogur que te hace ir de cuerpo rápidamente. Lascivia, con carne de vaca. Ese te afloja de toque. Entrás y Bien, seguile vos. Yo te voy corriendo. Bueno, hay muchas expresiones populares alrededor de la palabra carne, como por ejemplo considerar... Hay una expresión popular que a mí me llamó mucho la atención. Contámela. Que es abrírsele a alguien las carnes. ¡Qué tremendo! Suena fuerte. Es como el Open Your Cantos, ponele. No. En este caso significa... ¿Hay un libro también? Otras cuestiones. Hay un libro. Hay un libro. Ah, mirá. Yo no lo conozco. Deberías leer más, la verdad. Sí, vale. La verdad que sí. Disculpe, señores de la RAE. Esto de abrírsele a alguien las carnes significa, ni más ni menos, que estremecerse de horror. Ah, bueno, no, yo lo había tomado por un lado mucho más amable. Te la baja, la definición te la baja un poco. La apertura de la carne es el recibimiento del afecto, ¿entendés? Ahora, si vos me venís con la apertura de la carne es el tema del dolor, ya, bueno, ¿por dónde estaríamos haciendo la apertura? Bueno, eso es algo que me gustaría comprobar, pero en otra ocasión. Pero bueno, ese es el significado de esta expresión. No te pongas popular. Nervioso. Yo veo que vos a veces. Ahora te yo ves, creo que me puse un poco colorado. Tienes como unas gotillas de sudor que te recorren la frentuchula. Sí, vienen acompañándome a lo largo de los días. Bueno, toda esta cuestión que te estamos contando está buenísima. ¿O no? Porque Por supuesto. Pará, también el tema, la palabra carne, ¿no? Se usa, se mete en frases. Por supuesto. La carne de tu madre, no. Pero por ejemplo. De carne somos. ¿A qué va el de carne somos? De carne somos, para comenzar, era una comedia malísima, a mi gusto, sí. De Canal 13, en su momento, de la época de los 80, llegando a los 90. Yo tengo 33 años, esto es para la gente que ya pulula a los 30, digamos. Sí, sí. Que estaba protagonizada por Guillermo Francella, ahí con su bigotín, ¿no? Y su remera de Racing. Sí. Y parece que también. Y sus gestos sobreactuados. Y sus gestos sobreactuados, exactamente. ¿Y para qué se usa el de carne somos? ¿A qué va? De carne somos. Sí. Y yo creo que va como a esa. De carne somos. Somos gente de la tierra. Somos gente así terrenal. Pasional. Somos de la pacha. No, más bien como algo pasional me suena a mí. Bien. Bueno, no, yo no soy usar el de carne somos. Yo tampoco. No, pero hay otra que es la de carne de cañón. Sí. Y esta yo en realidad la conocí cuando escuchaba Todos Tus Muertos, allá el disco Por el Camino Real, que tiene un tema que es carne de cañón. Y según la referencia de la RAE, hace referencia a la persona a la que se expone a sufrir cualquier clase de daño. O sea, es como el chivo expiatorio, incluso la muerte. En su origen hace referencia a los soldados expuestos a peligro de muerte. Bueno, por supuesto que además de un tema de Todos Tus Muertos, no podemos dejar de recordar al querido Ricky Espinosa, que en el disco Resaca de Flema también tenía un tema homónimo, Carne de Cañón. ¿Qué estará haciendo Ricky en este momento? Yo lo siento como cerca, abriendo sus carnes. Bien. Ojalá que esté haciendo eso. Sí. Otra expresión interesante es la de estar en carne viva, ¿no? Que refiere a eso que está crudo, latente, sensible, vulnerable, que nos remite a aquellos profundos dolores producidos por esas relaciones amorosas intensas. Sí, los que nos rompen el corazón, las que nos rompen el corazón. Eso cuando te deja en carne viva, ¿viste? Cuando te tocas el pequio, entre los pequios mismos, si tenés pequios, dices, tengo carne viva. Y uno se ve en ese momento. Yo me suelo ver en ese lugar, prefiero evitarlo. Sí. Prefiero evitarlo, prefiero roquearlo. Es bueno intentar evitarlo. Mirá yo creo que traje. Es difícil. Mirá lo que traje. ¿Qué traje? ¡Ay, un viejo amigo! Traje un viejo amigo. ¿Y de qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un diccionario de lunfardo, que es el diccionario de lunfardo más de derecha que pude haber encontrado en el diccionario de mi padre. Diccionario del AMPA y del delito. Es maravilloso, ese libro es maravilloso. Para que no encuentro la palabra. Yo creo que tiene que estar en. Tenemos que difundirlo de alguna otra manera. Mete de todo. Te cuento que este libro. ¿Quién era el autor? Ahora de este te libro? Digo, no, pero es tremendo. Esto es tremendo. ¿Cómo era que Oscar se llamó? Conde. No, Oscar Conde. Parecido. No. Raúl Tomás Escobar. Raúl Tomás ese Escobar. Tipo fue director de la Escuela General de Policía, fue comisario. Él es como la peor persona del universo y escribió este libro. Para que no encuentro la R, mirá cómo estoy. Estoy la buscando. Esto es televisión, ¿verdad, señor? Yo te dije que no era un día para las R, Mariana. Pues si por una vez en la vida me hicieras caso, yo. Bueno, acá el señor Escobar dice que carne de cañón. Son los clientes habituales de los calabozos. Como si vos de repente. Dijera, bueno, me voy al sauna, soy el cliente del sauna. Bueno, soy el cliente del calabozo, qué bonito que lo estoy pasando en este lugar, qué lindo que me den azotes. Si sabrá Escobar de esto, ¿no? Después dice que carne de cogoto es perteneciente al lunfardo. De cogote. Es perteneciente al lunfardo popular. Y tiene que ver con la gente despreciable y de mala calidad. Tiene como una cuestión de ver a la gente como cosa, este señor Escobar. Me suena medio hitleriano lo que acabas de leer. Sí, es hitleriano y seguramente Escobar es hitleriano. Es más, Pablo Escobar era menos hitleriano, era más de izquierda que este señor. Y lo quiero decir acá. Bueno. Después dice que hay una acepción que es carne de Dios. Y acá llamo a la reflexión a todos aquellos consumidores de distinto tipo de sustancias. Dice que hace referencia a una droga, carne de Dios, y que en el mundo del mexicanismo hace referencia a un hongo, un fungi, consumido especialmente por los hippies. Dice que es el LSD, y así que a la señora LSD, a la tripa, a la famosa pepa, dicen que también se le dice carne de Dios.

bien, qué genial que nos cortiné Daft Punk y les dijimos, no, no te vas a poner a gastar. No, sí, quiero que uses la cortina mía. Bueno, está bien, vamos a usar tu cortina. Estamos haciendo un favor. Te estoy difundiendo el proyecto, básicamente, que estás recién empezando, transitando el under. Escúchame, antes de seguir hablando paparruchada, te quiero contar una cosa. Contame, dale. Hay un kiosquero. Hay un kiosquero, famoso, ¿no? Hay un kiosquero, ¿no? Oyente al cual le vamos a mandar saludos, que bien. Sabemos que es nuestro oyente número fan, número número one del kiosquero of the world. Y estamos hablando del señor Nicolás. Saludos al señor Nicolás. Gracias. Un beso grande. Gracias por apoyar mi dejar de fumar. Gracias por venderme esos chicles que... en promoción. Que contienen mi ansiedad vocal. Bien. Sí. Yo quiero retomar un poco lo que mencionaba el testimonio que pasamos recién, que mencionaba esto del machismo, ¿no? De la carne, del carnicero. Porque cuando hablamos de carne, sí, parados acá en el territorio argentino, sí, no podemos dejar de pensar en el asado. Es qué cosa el asado, ¿no? Sí. Es como ese símbolo soberano de la argentinidad. Multisímbolo nacional, digamos, ¿no? Claro. Es como que representa cantidad de cosas. Sí. De todo. La amistad. El nacionalismo, esto de sentirse argentino. Sí, cuando voy a veces al barrio de Mataderos, que después vamos a hablar un poco hay como una mezcla, viste, de nacionalismo patriótico facho y psicobolche buena onda. Bien. Y vos te sentís ahí en el medio del asado compartiendo un chori y decís, los quiero a todos en este momento. Pero también hay algo controvertido en la figura del asador. A ver. Porque el asador vendría a ser como una especie de superhéroe, sí, que salva a todos los comensales de la inanición más absoluta, pero no de una forma mediocre, sino como proveyendo esa comida majestuosa que es el asado, esa carne que quiero decir que a mí me gusta mucho, sí, pero que en general es un varón, ¿viste? Sí, sí. ¿Y dónde sí están las pibas parrilleras? Yo sé, mi compañera de aire se ha mandado unos cuantos asados y podría dar cátedra al respecto. Sí, ya voy como veintipico, ¿eh? De veintipico, desde que básicamente me encuentro soltera es que aprendí a hacer asado. Bien, porque dije, perfecto, bueno, listo, ya está, que no voy a comer más carne asada porque me falta el compañerísimo masculino. Bueno, entonces empecé. Muy empecé bien. De a poco. Empecé. Está buenísimo. Y yo quiero proponerle a las chicas que se emancipen de los asaderos, que tomen las manos, se las llenen de carbón y que intenten prender el fuego y que pongan la carne al asador, toda la que tienen. Sí, básicamente. Exactamente. Hay tipos y tipos de asado, ¿viste? Está el tipo, ajá, que no, contame, tiene paciencia y te lo arrebata, te prende fuego la bolsa de carbón con la bolsa. Sí. ¿Viste? El que te pone la bolsa, le tira el ansioso, el asador ansioso. Alcohol, ¡pum! ¡Fuego! Y después está el académico, el, pero, que te explica para, mientras hace el asado. El sí sabor del chorizo con ese tipo de asado ansioso. Sí. No tiene gusto te a goma. Te cae pesado. Te cae pesado. Sí, sí. Después yo te decía, sí, está el académico, que es aquel que te explica la mejor forma de hacer el fuego, sí, el punto justo en el que hay que dar vuelta a la carne. Ay, como hay una jerga, el vuelta y vuelta, sí, marcalo. Sí. Y después los utensilios, la palita, el pinchín. Si no tenés, yo le digo el pinchín. La pinchila. Todas esas cosas que tienen que ver con el mundo del asado, que por suerte está siendo colonizado de a poco también por las chicas. Así que nada. Está siendo apropiado. Está siendo apropiado. Bueno, y entonces pongámonos nosotros un poquito académicos. Dale. Porque hay un cierto señor antropólogo, padre de la antropología del siglo XX, que se llama Claude Lévi-Strauss. Yo no lo podría haber dicho mejor. Yo años de escucharlo. Claudito, para los amigos, podemos Claudito empezar a llamarlo de esta forma. Claro. A Claudio le gustaba, bueno, todo esto de pensar en el comportamiento de las personas, sí, en sociedad, en fin, y le gustaba la metáfora de los alimentos para explicar o para plantear algunas cuestiones. Él usaba mucho el tema de la cocción de los alimentos. Ajá. De hecho, tiene un ensayo antropológico sobre lo crudo y lo cocido, así se llama. Mira. Sí. Él identifica al alimento hervido, sí, como la vida y al alimento asado como la muerte. Oh, te mata. Te mata. Te mata. Nos pusimos serios. Te mata. ¿Pero por qué hace esto? No entiendo qué es lo que quiere hacer. Que me sienta mal. No entiendo. No. Él La antropología lo utiliza como para explicar. ¿Yo te puedo leer algo? Por favor. Dice lo siguiente, más o menos literalmente dice: lo hervido está doblemente mediatizado. Está inmerso en el agua y tanto el agua como el alimento están contenidos en un recipiente. Lo asado, en cambio, presenta una relación no mediatizada con el fuego. ¿Vamos hasta acá? Todo. Así, lo asado se ubica en el polo de la naturaleza, donde el fuego está en relación directa con el alimento, sí, mientras que lo hervido representa el polo opuesto, la cultura, aquello que está mediatizado. Bien. Sí. Contenido. Son las 7 de la mañana. Estoy en Puan cursando antropología 1 en un aula que se me cae a pedazos y con gente que... Sentado en el piso, con calor. Con calor y olor a chivo. Extraño un poco ese momento de mi vida de ser estudiante. Bueno, divino, señor. Bueno, gracias. Le mandamos un beso. A Claudito. Besos, gracias por participar. Después un aspecto como también medio simpático es la gente que come carne humana. Los zombies, ¿no? Ah, bien, bien. Sí, sí, es como... Sí. Además, están los antropófagos. Ojicinales, sí. Son aquellas personas que les encanta andar mordiendo poto y sí. Se lo tragan. Los mismo. Comúnmente conocidos caníbales. Los famosos caníbales. Pero los zombies, ¿no? Es como algo más divertido, porque pertenece al mundo de la ficción y nada. Que te, Walking Dead y toda esa. Walking Dead y todo lo bizarro que puede contener ese tema. Viste que también. Hay mucha gente fanática de los zombies, de la sangre. A mí me cabe. ¿A vos te cabe? Sí, mira. Me cabe de Walking Dead, toda esa movida, sí. A mí me gusta como el terror bizarro. Me gusta como esa película que le cortan el brazo al chabón y le sale el chorro. Así tremendo y demás. ¿Sigo o vamos? No. Nos vamos un tema. ¿Nos vamos un tema? Bueno, ¿qué tema nos vamos? ¿A qué tema nos vamos? ¿A qué? ¿Atento? ¡Sandro! Ah, nos vamos a escuchar a Perdón, yo quiero decir algo. Al señor Tomás Portía, a la carne usada que tenemos en este momento, no le den antes de entrar al aire nada de beber espirituoso a mi co-equiper, porque después no entiende nada. Yo les pido disculpas a todos y a todas. Bien, hemos elegido un tema que no habla de carne. ¿Cuál es? Todo lo contrario. Es una reversión, un homenaje a Sandro, de Los Visitantes, y el tema se llama Trigal. Se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores. El pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, ay, trigal, trigo maduro ahí en tu pelo, robó quizás la luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto. Y el molino de tu amor, ay, trigal. Dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Así ya es mío tu trigal. Así ya es mío tu trigal. Ya es mío. finicidios colectivos a la hora de la estupidez. Majestuoso momento de la columna del doctor Radovich. ¿Quién, si no, para meter el momento serio en la gatera? O sea, dos horas de deliranteada no pueden ser. Entonces le dije, vení y por favor, doctor, me duele acá. Sí, ya estuve nerdeándola un poquito con Levi-Strauss, pero voy a seguir. Bueno, gracias, Marian. Por favor, bienvenido. Me encanta compartir el aire con vos. Gracias. Te queda muy bien todo. Muchas gracias. Yo estoy muy contento también de volver al programa, de volver con esta columna, que durante la primera temporada de La Gatera se ocupó de temas relacionados con los géneros y las disidencias sexuales. Sí. Y temas relacionados a este tipo de temáticas. Yo vengo con la idea de abrir un poco el panorama, esta vez. Ajá. De abrir a otras temáticas que posiblemente tengan que ver más o menos directamente con esos, con ese tipo de temáticas, o tal vez no tanto. Me suena como mitad una amenaza, mitad una advertencia. Y mitad... Me gusta como ese filito una así. Propuesta, yo lo llamaría una propuesta. Bien. El tema que hoy nos convoca es un tema escabroso. Bien, me gusta el escabro. Vamos a hablar del señor Jorge Mario Bergoglio. Que no se llama como dice que se llaman al final. Que no se llama como dice que se llama. Es un bipo. Estamos hablando del actual Papa, ¿no? Sí. Que se hace llamar actualmente Francisco I. Pero que en realidad, desde su nacimiento, se llama Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario. Nuestra idea el día de hoy, nuestra que sería mía, digamos. Sí, sí, pero yo te apoyo tu sí, idea. Dale. Es hacer un repaso breve sobre algunos hechos de su vida para poder intentar un poco retratar, por un lado, su identidad religiosa, que es una identidad, su aspecto más claro, pero por otro lado, otro aspecto de su identidad, que es su identidad política. Y como su identidad lobista, digamos, ¿no? Sí, su identidad política, lisa y llanamente política, porque él a lo largo de los años ha ido construyendo una identidad política que, solapada intencionalmente, pareciera no tener, sobre todo actualmente, ¿no? Luego del lavaje de imagen que hizo al asumir como papa. Entonces, vamos a empezar por el principio. Dale, hágale pues. Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores. Mira. Barrio en el que yo vivo actualmente. Mira. Muy lindo barrio. A los 21 años comienza su carrera religiosa como novicio en la Compañía de Jesús, en la congregación jesuítica. Bien. Básicamente. Ahí se forma en varias disciplinas, psicología, literatura, etcétera, etcétera. Se continúa formando hasta el año 69. Año en el que es ordenado sacerdote. ¿Sabe qué edad tenía cuando lo ordenan sacerdote? ¿Y si nació en el 36? Tenía 33 años. Tenía mi edad y era sacerdote. Y yo ando descontrolada por la vida. Qué distinta bien. Que es la vida. Además, ¿es la edad de quién? La edad de Bergoglio. De Jesus Christ. Ah, de Cristo. Es la sí. edad, bueno, perdón. Me junto mucho con gente judía y bien. Hay veces que no entiendo mucho. Me olvido de lo que aprendí. Bien. En ese año es ordenado sacerdote. En el año 72, sí. y ahora nos metemos con el otro aspecto, Bergoglio forma parte de la agrupación juvenil peronista La Guardia de Hierro. Esta agrupación hereda su nombre de una organización rumana de claro tinte fascista y ultracatólico. ¡Wow! Eso ya nos dice algo. Esta agrupación que le da origen en Rumania fue fundada en el año 27. Esta agrupación, la que se forma acá en la Argentina, que retoma su nombre, fue fundada en el año 72 o por ahí. En esos años de clara agitación política en el país. Y en Argentina este grupo respondía... Pero eran peronistas. Pero si bien respondían a los lineamientos del peronismo, de la conducción del peronismo, mantenían como una cierta tercera posición, es decir, no estaban ni con los montoneros ni con la derecha de López Rega, más recalcitrante, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso era lo que decían, básicamente. En el año 73 es nombrado provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina. Es decir, se convierte en el jefe de los jesuitas. Uh-huh. A su vez, la Universidad del Salvador pertenecía a esta congregación. En ese mismo año, y pocos días antes de ser nombrado jefe de los jesuitas, se encarga el traspaso a manos laicas de esta universidad y cae en manos de gente de la Guardia de Hierro. Esta Guardia de Hierro fue forjando un vínculo claro con Massera, obviamente bajo las sombras, y durante la dictadura militar este grupo obtuvo su protección. Bergoglio. Mirá qué zarpado, sí. el Francisco, el Pancho. Sí. Nada, Pancho. Bergoglio está acusado. Hay una investigación exhaustiva de Berbisky. Sí. Que demuestra que Bergoglio, además de estar acusado, colaboró con la dictadura con el plan de desaparición sistemática de personas y el plan sistemático de robo de bebés. Está concretamente acusado de haber delatado a dos sacerdotes de su congregación, de apellidos Llorio y Halix. Y respecto del plan de robo de bebés, en el año 77 está comprobado que él conocía esta política que estaba llevando a cabo el gobierno terrorista de las Fuerzas Armadas. Porque se desentiende del caso de la nieta de Licha de la Cuadra, que fue la primera presidenta de Abuelas. Ajá. Concretamente, Bergoglio le da esta respuesta a la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Le dice: a la criatura la tiene una familia de bien y no hay vuelta atrás. Estas son las palabras de Jorge Bergoglio, que luego de ser nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires empieza a tener una influencia en la política y en la opinión pública de la Argentina muy importante, y así es como él va construyendo esta imagen que termina consagrándolo como papa. Entonces, parece que somos una sociedad que tiende al olvido, y estas cosas sucedieron, el papa es responsable de estas cosas. Más allá de que seamos, perdón, que sí, te interrumpa, ¿no? Pero una sociedad que tiende al olvido, sí, hay también, ¿no?, una serie de factores que tienen que ver con la falta de acceso a este tipo de información. Totalmente. ¿No? Durante muchos años esto debe haber estado cajonado y ahora empieza a salir a la luz, sí, ¿no? Como la identidad, la verdadera identidad de en realidad, este chabón. Esto hace años que Berbisky lo viene investigando. Ocurrió algo curioso con las notas de Berbisky publicadas desde fines de los 90, en los últimos años también, que fue que poco tiempo después de asumir como papa, estas notas fueron sacadas de la web, del archivo web de Página 12. Según Berbisky, por motivación personal, yo estaría un poco más atento y me llama más la atención que hayan desaparecido justo en este momento, en el que todos quieren tener la bendición del papa. La OPO, la Corpo, el modelo, todos sí. quieren sacarse la selfie con el papa es y recibir su bendición. Tomá la voz, dámela a mí, ¿no? A ver quién lo agarra, el chaboncito. Sí. Así es que, un gran lobista, yo repito, ese es absolutamente. El es un lobista de primera hora y pudo revertir como esa cara malévola que tenía socialmente instaurada acá. Yo me acuerdo de un montón de movilizaciones de grupos feministas también, que chocaban mucho, ¿no?, con la postura de la iglesia, y él siempre muy conservador, con un discurso muy crítico sobre la libertad. Bueno, y fue el obispo que se opuso a la ley de matrimonio igualitario, fue el representante de la institución más violadora de los derechos humanos a lo largo de la historia de la humanidad, sigue estando en contra del derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, sigue encubriendo a los curas abusadores. Entonces a mí me parece importante recordar, antes de redondear, de irnos a un tema que ahora les presento, me parece importante recordar esa consigna que circula, que dice: Francisco es Bergoglio, es, lo fue y lo seguirá siendo. Ahora, listo, nos vamos. Yo les quiero hacer escuchar un tema de Minino Garay y los Tambores del Sur, de su disco Asado, que se llama Nada le pido a Dios. más fuerte. La indiferencia de la gente nos mata. Presidiendo la escala de valores, ubicada con honor está la plata. Lo injusto es cotidiano, te rompen los derechos por decreto. No puedo hacer lo que quiero con el enemigo que es el tiempo. La hostia son el pan de todos los días. Al mundo lo manejan entidades con mentiras vestidas de verdades. Se te cuelgan de la cruz. Entre los hermanos hay traición. Dios almuerza solo, se reserva el derecho de admisión. Nada le pido a Dios, que hoy ya le pidió. Enojado y no quiere escucharnos más, porque le transformamos este mundo en un cambalache universal. Disculpen si lo ofendo a León y a todos los creyentes. Desahuciados sí que estamos de este mundo de humano indiferente. Nuestras redes sociales estarían estallando sí, mismo, sí. Así que te repito, podés entrar a facebook.com/lagatera887 y voy a pasar a leer algunos comentarios que ya llegan y nos prenden fuego el poto. Sole Agro, nuestra coordinadora a distancia, dice: en función del tema de hoy me gustaría difundir el reemplazo de la frase chupate esta mandarina por morfate este chinchulín. Colaboren con la causa, así que a morfarla, sí. Señores. Juan Baltasar Correa nos dice: yo no me fui a ver a Manu Chao porque hoy empezaba la gatera. Y bien que haces, ¿sabes por qué? Porque Nerca, vos decís, Nerca, la manera, secuencia de nombrar la carne. Es verdad, sí, pero suena, fondo. Suena raro Nerca, ¿viste? Dice, ay, ¿qué? No, Nerca, con N, corazón. Escúchame, y Sofía Espina, otra sí, oyente a la cual... Compañera docente. Le mandamos un saludo, compañera docente. Entonces, grosos, grosos. Los estoy escuchando, saludos para vos, Sofía. Gracias por estar escuchándonos. Gracias a todos los oyentes. Estamos deseosos de escucharlos al aire. Pueden comunicarse con nosotros al 4864-0489 o al 4866-1095. Escríbanos y cuéntenos qué problema te acoge con la carne. Sí. ¿Qué tema tenés con la carne? ¿En qué situación de tu vida te viste abriendo las carnes? Sí, sí. Y otras. Yo me dicen carne y pienso en Samid. Y pienso en Samid. ¡Gordo! Y me acuerdo de aquella secuencia de Punching Ball, ¿cómo se dice? Sí, Punching Ball. Con el señor Mauro Viale. ¡Qué tremendo! Yo dijiste como dos nombres como fuertes para el primer programa, ¿no? Sí, claro, la ducha seca. La ducha seca suena a... ¿Se dice así? No sé. Bueno, yo creo que eso, sí. Después lo googleo. Sí, me dio calor. ¿Estamos? ¿Nos retiramos del mundo? Bueno, acá Tomás Portías nos dice: salí de acá, te estás embarrando, sí. Y la ducha seca está un poco mojada. Morfate este chinchulín. Sácame del aire, Juan, te quiero mucho. Qué linda sonrisa. Vámonos. La gatera. El warmapeo del año. La gatera. No me preguntes a mí qué es la tribu. Yo soy la tribu. La tribu. Eso ustedes no lo saben porque son muy jovencitos. 25 años. Espacio publicitario.

finicidios colectivos a la hora de la estupidez. Bien, segunda hora, ya estamos en la segunda hora, ¿no? Sí. Segunda hora de la gatera, o sea que hace una hora que estamos disfrutando del aire acondicionado. Venimos sobreviviendo bien, ¿eh? Venimos bien, todavía sigue todo arriba, nada sí. Se ha caído, de hecho... Excepto nuestras carnes. Sí, a mí, bueno, yo no quiero hablar de esto, es algo como que me remueve como la situación. Quiero mandarle un beso muy grande a un oyente que en este momento evidentemente nos está escuchando y es Annika Hansky, que dice que si se trata de carnes... Me viene a la cabeza este tema, chicas tratadas como un pedazo de carne. Se refiere al femicidio y nos manda un link de una nota de la revista Anfibia que es muy interesante y el link de una página de Facebook en donde hay una imagen de una performance de la que ella fue artista ejecutora, digamos. Bien. Muy interesante, Ani, te agradecemos mucho. Y el tema del femicidio también nos puede remitir la palabra carne a pensar en eso, que es una problemática que cada vez está más en la opinión pública, en los medios de comunicación, pero que tiene muchos años. Muchos años de callado, sí. Muchos años de escondido, muchos años de naturalizado. Así que, de alguna manera, celebro que se esté visibilizando este tipo de cuestiones, y gracias por colaborar. Y la gente que tenga ganas de seguir escribiendo y comunicándose con nosotros a través de cualquier medio puede hacerlo, que nosotros aquí estamos. Pero ahora, y sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer gran y super mega archi especial invitado. Así que, bueno, con ustedes, oyentes, oyentas, el señor Gustavo Sala. Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto estar acá en esta radio, La Tribu, en la calle Lambaré. Yo recuerdo que en el año 96 había venido de Mar del Plata a ver una experiencia porteña, ¿viste? Esa cosa, a ver qué sucede. Unos meses, me acuerdo que llegué, agarré el segunda mano, empecé a buscar pensiones, un lugar... Segunda mano, ¿no? Y había una, me acuerdo, Sarmiento 4470, sí. Entre Pringles y Yatay, acá muy cerca. Divino, sí. Y empecé, bueno, ahí estuve 6 meses, una pensión estudiantil y demás, mi primera experiencia porteña, y me acuerdo que ahí conocí, pasaba muy seguido por la puerta de la emisora. Muchos años después... Estoy acá. Incluso yo he tenido un programa en esta radio. No. Hace año y pico con el amigo Lucio De Caro, cantante de Nikita Nippon. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba tu programa? Horario de visita. ¿Por qué no me duró contaste? Poco. Duró poco. ¿En qué consistía? Contanos. En lo que consiste todo el programa de radio. Decir cosas y pasar música. Bien. Original. No. Bueno. Hay quienes dicen, en la radio está todo inventado. Dicen por ahí. Para mí... Es una manera de no trabajar y no pensar ideas nuevas. Ajá. Sí, es una manera. Si te quedas con eso, me quedo en tu casa, me quedo durmiendo y no vivo, no respiro. Claro. En la vida ya está todo inventado. En la vida ya está todo inventado, pero si yo te quiero preguntar a vos, primero si estás cómodo, porque te sentamos en el medio de nosotros dos como para... Sí, estoy. Con la intención de que estés en el medio, ¿entendés? Está bueno estos micrófonos que evidentemente tienen mucho agarre, digamos, sí. Que desde bastante lejos agarran bien lo que uno dice. Sí, entonces te permite moverte con mucha comodidad. Mirá lo que te trae Tomás Portilla. Dice que llegó la bebida prometida. Tomás, saluda a tu público. Hola, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien. Eso es todo. Esto tiene una particularidad que es maravillosa, sí. Que está frío. Bien. Estamos bebiendo una bebida espirituosa porque el señor Gustavo Salas se lo merece. Así que estamos felices de que estés acá. Nosotros supimos cultivar una relación con vos hacia finales de nuestra primera temporada. Sí, exactamente, porque fue una especie de accidente. Yo a veces... Ajá. Es más, te voy a decir en qué situación. Sí. Bajé a comprar unas empanadas... Con unos auriculares y en el empanada de carne. MP4. Sí, de carne. Dos de carne y una de pollo. Pero de carne, todo sí, de carne. Sí, de carne a diferentes animales. Y tenía que esperar 10 minutos. Ajá. Y haciendo un zapping por diferentes emisoras de radio. Y escucho que hablaban de una experiencia en un. Por supuesto, puteando a Macri, como buena radio comunista y de izquierda, hay que putear a Macri por lo menos cada 20 minutos. O sea, Manu Chao, putear a Macri, hablar de comida orgánica y de pan con chicharrones. Son las cuatro cosas obligatorias que la tribu, por lo menos, si no, te hacen un apercibimiento. Estaban hablando de un recital electrónico. ¿De quién carajo era? ¿De Tiesto? Sí. De Tiesto, que aparentemente a la conductora le generó una contradicción, porque yo soy una mina de la cosa, de la música de izquierda, de la revolución. ¿Qué hago escuchando esta música electrónica fría y desposeída? Sí. Entonces aparecía la contradicción. Enganchó la contradicción. Llegué a mi casa, agarro las empanadas, sí. Y cuando llego a mi casa, pongo la emisora La Tribu online. Ajá. Y ahí sigo escuchando el programa. Ahí participo mandando mensaje y ahora termino estando en el propio programa. Exactamente. Sí, nos encanta, nos encanta. La verdad nos encanta que estés acá con nosotros. Para quien no te conoce, bueno, la primera pregunta es, ¿vos quién sos? Yo, bueno, soy dibujante, humorista, porque no sé hacer otra cosa. Digamos, cuando era chico quería hacer un dibujo o historietas más realistas o más líricas o con un mensaje más épico, pero para eso había que saber contar, había que saber narrar, había que saber dibujar. Entonces me dediqué al humor, que con la deformación uno camufla las falencias desde lo gráfico y desde lo... Y aparte me parece que es más divertido, por lo menos a mí me divierte más. ¿Y hace ya muchos años que estás en esto? Sí, empecé... digamos, un poco a meterme en el under porteño y demás, haciendo mis propias revistitas sobre fines de los 90s, cuando no estaba más La Fierro, que era como la revista que nucleaba la escena de la historieta, no era como la revista que uno que era el faro donde uno podía aspirar a llegar alguna vez, tampoco estaba más, había una especie de vacío editorial, ¿no? Sobre, digamos, 96, 97, por ahí esas épocas. Entonces empecé a ver como una generación de mucha gente al mismo tiempo en el país haciendo sus propias revistitas. Ajá. Fotocopiadas, autoeditadas. Tipo fanzine. Sí, exactamente. De hecho, se llamó el boom de los fanzines. Del hazlo tú mismo. ¿No? Porque, sí, como una especie de historieta punk, ¿no? Donde al no tener una posibilidad de laboral, bueno, cada uno hacía lo que quería. Y medio como sin proponérselo, se generó una especie de movida con muchos eventos independientes. Ahí yo venía de Mar del Plata con mis revistitas y empecé a conocer un montón de gente que después me terminé haciendo amigos y somos amigos hasta el día de hoy. Como hicimos un camino muchos medio parecido en el tiempo. Bien. Y después yo te diría que de ahí, durante algunos años fueron fanzines y demás y como una cosa muy discontinua. Y desde el 2006... ¿no? Que empiezo a participar en el suplemento 9 de Página 12 y en otras revistas, empezó a haber una continuidad. ¿Cómo llegó esa propuesta de empezar a trabajar en un medio que de repente te iba a exponer mucho más y iba a difundir mucho más tu creación? Bueno, el suple no tenía el formato clásico de historieta de tira, que estaba Liniers haciendo una historieta llamada Bonjour, ¿sí? Más rockero, más zarpada de lo que después todos conocimos de su trabajo. Cuando el diario La Nación lo convoca a Liniers para hacer su tira, que fue Macanudo, tuvo que dejar el Página 12, por supuesto. Ahí quedó vacante ese espacio. Empiezan a hacer una convocatoria desde el diario, el suplemento, pero medio interna, a presentar proyectos de historieta. Ahí yo me entero por amigos y más, presento unas tiras que yo tenía de un fanzine, cosas medias rockeras, y ahí termino quedando finalmente. Y todavía seguimos... hasta muchísimos años más. Sos un ser polémico, sos un ser cuestionado. Yo me acuerdo, te cuento, sí, ¿no? Viste, así con amigos. No, sí, estoy preparando el programa. ¿Y quién va a venir? No, viene Gustavo Sala. Agarrate y te da vuelta. Agarrate, Catalina. Te da vuelta el aire, te dibuja en tetas. Seguro que le hace un pito en la boca tal. Pero no, mirá, hasta ahora no hice ningún pito ni ninguna teta. Porque no tenés nada en este momento en las manos. O sea, el vaso de Campari. Pero vos te crees que voy a, con esta maravilla fresca, voy a estar dibujando tetas. Bueno, está bien. Ahora, estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho de dibujar con lo que quieras. Digo, no necesariamente tenés que usar la mano. ¿Vos usás siempre la mano para dibujar o usás otra parte de tu... Intenté dibujar con el culo, pero es muy difícil. Porque aparte, como es tan es divertido, te terminás dejando de dibujar y te jugás con el lápiz, te lo metés y demás. Claro, qué rico, ¿no? Entonces terminás haciendo otra cosa, pero el trabajo nunca se completa. La página hay que entregarla. Lo que tiene el pito es que es lindo y fácil de dibujar. El pito. Fíjate, el pito, como objeto casi... Qué palabra para nombrar al pene, ¿no? Pito, ya te la baja. Para mí lo ridiculiza. Pito. Pero, mira. ¿Por qué pito? Para mí falta una palabra que no... Está bien lo que decís, comparto. Pija es como muy bestia. Sí. Pilín, ya es como dejar de infantes. No, sí. Poro, no hay una palabra... Todas tienen alguna problemática, me parece. Igual qué cantidad de maneras, ¿no? Que tenemos de llamar a ese propio pedazo de carne... Sí. Que en general suelen tener casi todos los hombres. Y también hay para mí un problema con la concha. A ver, el concha puede ser agresivo, pero vos viste que aquí la nena, la chochi. No, la nena no me va, no, la nena no le digas la nena nunca. Semejante válvula de carne, concha. Semejante pedazo de bestia, le vas a decir la nena. No, claro. Me parece que no. Hay mucha carne en tu gráfica, en tus dibujos. Sí. Hay mucha carne en tu vida, también se refleja un poco tu experiencia. Digo, ¿vos estás rodeado de todo lo que dibujás de no, alguna manera? No, me parece que todo lo contrario. Yo creo que uno dibuja lo que no tiene, como lo que desearía tener o no. ¿No? Imagino que eso en muchos casos podría aplicarse a diferentes áreas artísticas. Uh-huh. Probablemente el escritor que haga novelas épicas de viajes esotéricos y de cuestiones así, no sé, oníricas, tenga una vida gris, aburrida y cotidiana, y justamente su delirio lo vuelque a su obra literaria. En mi caso, capaz que lo que yo, digamos, soy bastante tímido y aburrido y no hago demasiadas extravagancias. Trato en todo caso que aparezca en el dibujo eso. Bien. Sí. Bien, bien. ¿Cuándo podemos ver ya algo tuyo? Mañana me compro un diario y te veo. ¿Sabés dónde sale mañana? Bueno, hoy salió mi tira en Página 12, que sale todos los jueves. Bien. Y mañana sale la historieta que hago hace 4 o 5 años en la revista Barcelona. Ajá. Por ejemplo. Ahí, o sea, creo que porque a veces sale el jueves a la noche, viernes, pero sale viernes por medio, porque es quincenal. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, en los, hoy, por ejemplo, mandé para la revista Los Irrecuptibles. Bien. ¿Qué, justo, ¿qué, bueno, tema? ¿Qué tema metiste en Irrecuptibles? No, mira, ahí es un tema, porque justamente ayer estaba hasta altas horas de la noche con eso, porque justamente a veces diste en la tecla Enter. Al no tener un tema preciso, eso puede, digamos, al tener tanta libertad en muchos casos, te puede generar una especie de vacío y no saber qué carajo hacer. Y el tiempo, digamos, el material tiene que estar entregado en una fecha. Hoy, por ejemplo, era el cierre de la revista. Uh-huh. Y no podés no mandar. Y puede ser que no tengas una puta idea. Entonces, de alguna manera, esa especie de frustración de tener tanta libertad, tener una hoja que llenar y hacer algo que más o menos te divierta, que no manda cualquier mierda, es como una especie de adrenalina, de así de estar ahogándote en el tiempo y querés ir a dormir y que estás como de mal humor y tenés que pensar creativamente. Finalmente la completé, creo que zafa. No, ahí hago chistes de música, cosas relacionadas más con el tema de la revista, que es el cine, la música independiente y demás. Vos tenés como una faceta, ¿no?, que te relaciona con el mundo de la música. Y bueno, en realidad la propuesta de invitarte a La Gatera, además de conocerte, sentarte en el medio, preguntarte sobre tu relación con las conchas y los penes, o los pitos, bueno. Era bueno que te luzcas un poco haciendo algo de música. Y acá tenemos a nuestro DJ, que además es guitarrista, ¿no? Estamos hablando de Pini, que es nuestro DJ y en este momento se está desayunando de lo que estoy diciendo. Y ustedes estuvieron hablando para hacer algo de música en este momento o vivo, de sí, la manera en la que salga, y veremos qué va a suceder. Yo lo conocí al señor hace unos minutos charlando en una de las mesas contiguas de esta emisora. ¿Te cayó bien? ¿Por qué es especial el Pini? No, me cayó muy mal. ¿Viste? Tiene algo. Lo primero que hizo me escupió en la cara, después me empujó. Porque tiene la boca muy grande. Sí, porque él parece que es un DJ punk, contestatario, un DJ antisistema. Acá, mirá, nos llega un mensaje desde Misiones, de AM Fanzine, alias Nadia, que dice: grande Sala, vos sos un símbolo de la carne argentina. Con muchas R's. Para mí que, no sé si es una agresión o una cosa copada. No, no, te la tiró ah, bien. Ah, no, está bien, gracias. Bien tirada. Sí. Aparte, si dice fanzine, debe tener con esto que estamos hablando, ¿no? Esta es una de las más grosas fanzineras que excelente tuvo la ciudad de Buenos Aires, que en este momento está en Misiones. Bueno, ojo, para la gente que le interesa la historieta y demás, es un gran momento para la comunidad fanzinera. Justamente el fin de semana que terminó, el último, hubo un evento muy interesante llamado Dibujados en el hotel, en el Teatro Mandril del barrio de San Cristóbal, que un poco tiene que ver con esto, con la historieta independiente actual, con los editores independientes, con la cantidad de fanzines que andan dando vueltas y que se nuclea, ahora se hace otra vez en octubre, porque tiene tres ediciones anuales, y hay una cantidad de cosas impresionantes. Uh-huh. De muchos autores, de mucha gente que nadie, que no conoce el gran público y que autoedita, que edita sus propias revistas, desde la cosa más ciruja en fotocopias a ediciones más profesionales. Te cabe el under, ¿no? Te gusta. Yo siento como que... Sí, me gusta, o sea, en el under. Siempre o en cuando no sea orgánico, digamos. No, pero digamos, puedes encontrar cosas buenísimas. Digamos, hay una especie de libertad, de falta de filtros y hacer lo que se te canta, que, digamos, básicamente revistas de historietas no hay. en los kioscos que accesibles a cualquiera, solo la Fierro y alguna experiencia que tampoco pudo desarrollarse demasiado. Entonces tenés que ir al mundo del fanzine, al mundo independiente, y si vos no te calentás, no te lo vas a, no va a venir a vos, ¿no? Si no sos del palo y andás ahí en ese circuito. Bien. Lo que sí hay es una cantidad de editoriales que apuestan al libro. Entonces hay muchos libros de autores, ya vos te compras el libro de tal, editados con una cosa más profesional, una mejor terminación, un laburo más desde lo gráfico, más cuidado, que hace unos años ya no había tanta presencia de libros. ¿A vos te podemos encontrar en ese formato también? Sí, ¿cierto? Yo, bueno, mucho del laburo que voy haciendo después termina recopilándose, ¿no? Los libros, por ejemplo, de Bife Angosto, de la tira que hablamos, claro, del No, de Página 12, ya va por su tercera edición del clásico formato de La Flor Apaisado, ahora sacamos el cuarto para la Feria del Libro. Acaba de salir hace unos, en enero, el libro Hijitos de Puta, que es la historieta justamente que hago para la Barcelona, que está distribuyendo eso por Comiquerías. Ahora saqué un librito que se llama Viva la Caca, que es un librito pensado para chicos, editado, hablando de fanzines, por los amigos de Subpoesía, que son León y Aldana, capos, que edita justamente, como su nombre lo indica, poesía independiente, uh-huh, en plaquetitas y cosas muy lindas, y circulan por el ambiente de las ferias, y me invitaron a hacer algo para ellos, ¿no? Entonces me gusta mezclar, así, hacer algo con una editorial más grande y alguna cosa más chiquitita que tenga una circulación que vos controlás también. Claro. Bien, me encanta que estés acá. Bueno, felicidades para todos y gracias a la gente de Campari. Salud, ¿podemos que brindar? Apuesta por un país mejor, mirá, brindando al aire. Ahora que decís esto, quiero decir algo. Gracias a aquellos auspiciantes que están colaborando y sosteniendo el aire de La Gatera, porque sin su aporte monetario, que nosotros básicamente difundimos sus proyectos, como por ejemplo Estudio Warnes y como por ejemplo también Don Platón y otros que también están ahí en Gateras, sí, justamente, sí, estamos acá al aire, así que gracias a los amigos que apoyan, nos dan su dinero, básicamente sus millones de dólares para que nos compremos nuestros autos, nuestras casas, por supuesto, nuestros para que dildos, vengamos en taxis, nuestros dildos, y que nos comamos después nuestros hamburguesas de carne kosher. Sí. Bueno, te quiero ver cantar, o haciendo así algo musical. ¿Qué onda? Aclarémosle a la gente. Sí. Dale. Que esto seguramente sea una vergüenza. Que esto seguramente sea un fracaso. Yo te quiero aclarar que ya es una vergüenza. Sí, ya lo sé. No, yo no estoy. Gracias de acuerdo. Por confirmarlo. No estoy de acuerdo con esto que estás. Ahora, diciendo. Esto para después ir aclarando. Con el señor no nos conocemos. Esto que va a ser, esto que vamos a hacer va a ser improvisado. Para que la gente tenga piedad. Bien. Entonces, para que se pare o que para que prepare el oído de otra manera. Igual no vale decir, che, escúchame de esta manera porque por ahí la patino. Bueno, déjame que yo digo lo que quiera, carajo. Bueno, cuando vos digan o cuando la... Vos querías Sí, pararse. Pararse. Vos porque... te querías parar. Parado casi. Buenas noches, a ver. Qué barbaridad, esto puede ser... Vamos a chocar el aire de la radio La Tribu para todo el país. Ah, una cosa, perdón. Dígame algo, sí, para que alguna cosa para que... Trending, un topic. Cosa, por ejemplo, para que sea el puntapié que ilustre la canción. Oh, qué verídico. Un animal, una cosa, algo que hayan... Bueno, estaban hablando de la carne. De la carne. La carne. La carne de gato. La carne de gato. Vamos con la carne de gato y DJ Piri para todo el país. Carne de gato electrónico en este caso. Pine. Carne de gato. Hagan la guitarra. Es la guitarra de Piri. Oh sí, carne de gato. No es carne de cañón, es carne de felino con Roquefort. Don Gato era un dibujo animado y yo soy un dibujo avispado. Me levanto a la mañana para comer carne de gato. Carne de gato, carne heladera, carne nevera, que le dicen en los dibujitos animados neutrales. Carne de gato, voy a comer. Carne de gato, voy a querer. Estoy enamorado de una carne de gato al plato. Carne de gato en sándwich con mi amor. Don Gato, Fausto Papetti, era un hombre que tenía discos para señores embalsamados, cuyas tapas ilustradas por señoras embalsamadas con las tetas al aire y los pezones floreándose. Carne de gato, quiero darte por el alma. Quiero darte por el alma, carne de gato, darte por el alma. ¡Carne de gato! ¡Abrime el corazón! Yo te quiero. Yo te quiero con mucho roquefort, que es un queso con gusanos locos, gusanos, pero quiero besarte en la boca del estómago, mi amor. Darte mucho corazón, carne de gato para vos. Y esto se termina porque en algún momento la cocina cierra las puertas de toda la vida y el planeta sigue girando y las nubes siguen lloviendo y la gente se sigue gritando porque el tiempo no para y Bergoglio sigue siendo el Papa Francisco Bochatón, los peligrosos gorriones. Que no lo son los peligrosos gorriones, son tranquilos, nunca mataron a nadie, nunca picarían a nadie y están a favor de la ley de matrimonio igualitario. Buenas noches, se terminó. Gustavo Sala en vivo para La Gatera. Voy a bajar esto que me pone nerviosa si lo tengo tan alto. Un aplauso para el guitarrista. Sí, un aplauso para el Pini. Bien, Pini, ¿eh? Bien, Pini. Mirá vos el Pini. A él le decías que tenía micropene la otra vez que nos hablabas. Qué bueno, recién me lo mostró y lo confirmé. Sí, yo tenía mis dudas. Pensaba que era una cosa así. Yo quedé con él que te lo muestre para ver qué onda. Pero muy rico, ¿eh? Che, bien. Venimos bien con la improvisación. ¿Te gustó? Bueno, mirá, la gente te habla respecto de esto. Dice, díganle a Sala que no se achique con eso de improvisar, que la viene rompiendo en ambos márgenes del Río de la Plata. ¿Quién lo dice? Lo dice Ignacio Alcuri. Ah, eso lo explica todo. ¿Quién es Ignacio? Ignacio Alcuri es una especie de marido uruguayo que tengo. El año pasado tuve un enamoramiento con Montevideo. Ah, mirá. Fui varias veces al país vecino. Alguna vez lo mencionaron como Buenos Aires Unplugged, que me parece una gran boludez. Y con Nacho Alcuri, que es un escritor, un guionista, un hombre de radio montevideana, uruguayo muy interesante, empezamos a generar una especie de proyectos de colaboración en historieta, en teatro, en algunas cosas así de que tiene que ver con el humor. Hicimos unos espectáculos en Montevideo. E hicimos nuestro debut en justamente otra vez en el Teatro Mandril, el teatro que mencionábamos hoy, que se hace el evento fancinero, haciendo una especie de espectáculo que tiene que ver mucho con esto, con la radio, con la música, con los sketches y con las cosas improvisadas, que se llama Sonido Bragueta y que vamos a repetir en mayo. Así que les avisaremos. ¿Ese es el nombre? Sonido Bragueta. Sonido Bragueta, sí. A mí me gusta, y ¿sabés lo que me gusta más? Que no se me ocurrió a mí. Bien. O sea que tengo como la tranquilidad de que... Porque ahora, por ejemplo... Eso es muy difícil, ¿no? Buscar nombres para cualquier cosa. Sí, la verdad es que está complicado. Cuando tuvimos que poner el nombre al programa, sí, nos tuvimos que tomar una botella de Campari, una botella de vodka en el balcón de casa. Sí, básicamente sin luz, angustiados. Muy angustiados. Muy angustiados. Es angustiante. Es angustiante. El tema de la hoja en blanco. Después vamos a hablar de la hoja en blanco, la carne que la mofa. La carne blanca. La carne blanca. Y te vamos a meter más en tema. Okay. Y vamos a empezar a tocar tus carnes, si nos permitís. Acá Tom nos policía, dice que socor. Nos tenemos que retirar. Escúchame, está estallando Facebook, así que queremos que nos sigas hablando. Comunicate a facebook.com/lagatera887, llámanos 4864-0489, 4866-1099 Sarlanga. Nos vamos a la tanda. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. La tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción, un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es la tribu, vos. La tribu. Eso es la tribu, vos. 25 años. Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Qué cosas siento que me definen como mujer? En primer lugar, la lucha y la solidaridad con mis otras compañeras. Sí. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. Cuando Los Redondos eran una banda nueva. Cuando Charlie estaba haciendo sus primeros temas. No estábamos nosotros. ¡Qué lástima! Porque les hubiésemos dado una mano. Todos los viernes a las 24 horas. Mutantes en la noche. Un encuentro con amigos. Y las figuras de la música local. Shows acústicos en vivo. Convocatoria de bandas. Las mejores fechas para ver. Y muchos premios. Por FM La Tribu 88.7. Mutantes en la noche. Mutantesenlanoche.com.ar. Under, arte gráfica para artistas, afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising.

Hace muchos años yo me encontraba en Mar del Plata en el Festival de Cine Independiente, uno de esos que se hacían ahí. Marfisi, seguro que se llamaba. No entendí. Porque está el Festival de Cine Independiente, el Festival de Cine de Mar del Plata, el clásico, el grande. Ese. Bueno, entonces no es independiente, es el Festival de Cine de Mar del Plata Internacional. Estaba en ese. Okay, sí. Porque laburaba en ese momento en una agencia de noticias que se llamaba Indimedia y habíamos realizado, yo estaba ahí en realidad vacacionando y la ligué así de sopetón, un documental sobre el conflicto mapuche en el sur con Benetton. Nada que ver. Cuestión que no sé cómo terminamos en una especie de fiesta en el Hermitage, donde, bueno, yo había mucha carne. De hecho, había, no sé si era la Sociedad Argentina de Carne. Es como que el banquete era para ir a comer, ¿no? Era todo con carne. Con pinches, con banderitas, ¿viste? Una cosa el medio... antiveganismo, digamos. Tremendo, pero la gente comía y yo nada, estaba vacacionando sola y estaba con una mochila, me empecé a cargar carne, sanguchito de carne y canapé en la mochila, me rescato, voy al baño un toque, voy al baño, ¿no? En la soledad del baño y de repente entra una chica espléndida, esta chica era la hija. Sí. Que no es la hija en realidad. Es adoptada, es igual pero es adoptada. Es como idéntica, sí. Tiene como la misma exuberancia, los Ajá. labios, su cabello, la mirada, sí. Está como muy estudiada ella. Pero en sí. realidad es como, es la hija de la mina que le limpiaba la casa. Y la mina le dijo, dejá, yo te la crío, no te preocupes, vos limpiame la casa, yo te la crío. Hacemos la un canje, vos me dejás claro, el plan canje, claro. se quedó con la niña. Bueno, me pongo a hablar con la piba, re buena onda, la piba, listo, la, qué bien, la. Dice, bueno, salgamos, ya éramos amigas. Media hora en el baño charlando, ¿no? ¿A dónde vas hoy a la noche? Voy a ver a Natas. Nos vemos en Natas, dale, nos vemos en Natas. ¡Ay, qué toner! Ella estaba con un vestido divino, color tipo celeste agua. Yo estaba con un jean negro y una remera negra, con un amigo que tenía una remera roja que decía Fuck the Police. Y la mochila llena de canapés. Cuando salimos, digo, yo sé que vos sos la hija de, presentámela, está todo bien, yo, presentámela, bueno, está bien, dale, vamos. Me la presenta y nada, divina, la vieja estaba hecha miércoles, pobre. Y nada, ella en ese momento estaba filmando una especie de documental o algo sobre su vida con Diego Curubeto, sí, que es un... Carne sobre carne, creo que se llama. Exactamente, sí. Exactamente. Wow. En ese carne. Contexto, yo en un estado de catatonia carnívora, porque me estaba comiendo a lo loco carne, que hacía un montón que no comía, de vacaciones gasolera, carne chupi y estaba ahí. Y bueno, nada, le dije, discúlpame, Coca, pero... con el mayor de los respetos, y posé mi mano derecha en el medio de ambos, donde se te hace la rayita, a ella, porque a mí no me funciona la rayita, y apoyé. Perdón, pero ella te dijo si adelante o vos directamente. No, ella... no esperaste a que te habilite. Ella hizo esto, juntó ambos brazos hacia el medio, por abajo de sus pechos, juntó sus pechos, los acomodó hacia arriba, y medio que se bamboleó hacia un lado y hacia el otro. Ahí tenía 20 kilos arriba de cada mano. Yo estaba feliz. Ahora, se les hacen arruguitas en el medio, ¿viste? Bueno, fue una, algo hermoso igual. Una señora grande. Que no le está, encantó. No estamos más en los 70. Intentas, le encantó, quería más. Yo, mira, después de ahí me fui a Natas. Incluso notaba cómo los pezones erectaban de la coca, ¿no? Mostrando un claro, una clara satisfacción del acto. Otra cosa que me pasó ese día es que estaba Mariana Arias, sí, que mide como 100 kilómetros para arriba con, sí, un vestido divino, el cual le pisé. Y la boca casi se va de boca porque no son la enemiga de la farándula. No, sí, yo no sirvo, sí, para eso. Bueno, basta, ya, esta es mi colaboración, el doctor sigue. Yo sigo, perfecto. ¿Con qué? Bueno, hablando de la palabra carne, te queremos introducir en la carne. Ah, bueno, mientras no me metas un chorizo. No te preocupes. No en esta ocasión, al menos. ¿Qué opinas de, qué opinión te merece la carne kosher? ¿No es como también una contradicción? No me merece ninguna opinión, porque no creo que nunca probé tal cosa. ¿No? No. Seguro que sí, porque la carne kosher, según lo que dice Wikipedia y acá... hay gente circuncidada del otro lado que me dice que sí. Qué van a dar. Son los animales que tienen la pezuña partida al medio. Y son los rumiantes, así dice. Que el diablo, por ejemplo, el fauno. Tienen que tener 4 secciones de digestión. ¿Entendés? No. Por ejemplo, el chancho no puede porque tiene un solo estómago. Ah. La vaca... Nunca vi un chancho por dentro. ¿Nunca viste un seguro que viste un chancho? ¿Nunca te comiste un chanchito? Sí, pero no le miro el cuerpo, no hago un corte transversal. ¿Te encantaría? No, va, mírame el plato. No quiero saber de dónde proviene. No quiero imaginar que lo que me estoy comiendo tuvo cara alguna vez. Claro. Tuvo familia, tuvo una profesión, tuvo sueños. No creo que tanto. No sé si tanto tiene el animal. Yo creo que cada cosa que uno se come en un plato fue en algún momento alguien que luchó por una vida mejor, que crió a su familia, que estuvo enamorado. La onda del karma. La reencarnación. Justamente. Un chorizo que pasa a ser una morcilla. Esto que es increíble. ¿Cómo la relación? Bueno, capaz que Gerardo Sofovich, gente que te vas a comer un choripán y es Sofovich que te reencarnó en un chorizo. Está lleno de... Ojalá que a mí no me pase. O con la imagínate carne de Sofovich. Barata porque ya estaba media liquidada. Qué paradójico, ¿no? El día de la muerte de ese señor. El 8 de marzo. El 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Qué mobilization, ¿no? Que fue el tema. Para mí que hay una especie de fuerza superior que se caga y dice, ¿y cuándo lo matamos? Y ponerle 8 de marzo. No puede ser coincidencia. Eso está manipulado por una especie de fuerza que regula la muerte para caerse de risa. Se cae de risa. Sí. Andá a saber qué día nos va a hacer caer a nosotros, hijo de puta, ¿no? El día del... A mí no me gustaría drogadicto. Saberlo, pero... No, lo digo por ustedes. Yo soy el menos drogadicto de toda la radio, estoy seguro. De toda la Manzana y de toda la Argentina. ¿Por qué tanto? Digo, yo no sé. ¿No tenés una relación muy directa con el consumo de drogas? No, totalmente casi ingenua. Mira. Sí. Bien. A nosotros nos gusta mucho... El cuando agarramos una palabra para definirla pluralmente, nos gusta mucho el tema de las expresiones populares y las derivaciones que esa palabra tiene. Y en este caso, existe una frase popular que es la de comerse un garrón. ¿Qué es el garrón originalmente? El garrón es la parte de la pata de las reses que está al lado de la pezuña. Es de donde se cuelgan las reses después de muertas, ¿no? Es algo que no sirve para el consumo, es que es imposible de tragar. Es duro, o sea, es como el chupetearle la parte de ahí del pollo, del final, de la pata. A eso remite el tema de comerse un garrón. Y... A mí me gusta usar la palabra carne con la acepción sextoy. ¿La tenemos a Moria? Ahí. La quiero escuchar a Moria. Búscame la Moria. Quiero convocar a otra Lady Tetas. Otra señora que supo cosificar su cuerpo y transformarse en un bife. Imagino que habrán escuchado lo que anduvo circulando, la supuestamente auténtica conversación con un tipo. A ver, ¿tenemos algo para escuchar? Moria, ¿sos vos? Con coco, con aditivos, todo divino, divino. Mamá, mona, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca altora. Nosotros también, Moria, un beso enorme. Gracias, mi amor. Y bueno, Moria, ¿qué dice? Habla de sus amantes como sextoy, ¿no? Es como una cuestión así como que los adjetiva como juguete sexual. Sí. Y en general suelen ser jóvenes y descartables de alguna manera, ¿no? ¿Qué opinión te merecen los sextoys, Gustavo Sala? Ninguna. ¿Vos sos de consumir? No, yo te digo, nunca consumí ni sextoy, ni soy, la verdad que soy un fraude para este programa, me parece. Acá son todos regarchadores, drogadictos, alcohólicos. Nada que ver, nada. Perdón, que ver. Yo soy un boludo, me parece. Ese es Tomás Portigas. Ese señor es Tomás Portigas. Son todos de Hugh Hefner acá. Mansión Playboy, Diego Cuatro Minas, ahí con un descapotable en la puerta. Bien. Son todos Isidoro Cañó, son todos Adrián Dárgelos acá, viejo. ¿Qué será de la vida de ese señor? ¿A dónde está ese tipo? ¿Vos lo seguís? ¿Adrián Dárgelos? Sí. No, pero lo vi el otro día por la calle Rincón en su bicicleta, me llamó la atención, pasando por la bicisenda. Uh-huh. Piu. Me gustó un detalle que no es ninguna anécdota, no tiene remate, pero bueno. Yo lo vi al Ciro, el que era cantante, es cantante de Jauría actualmente. Está viejo, man. Bueno, o sea, no está viejo. Pero de aquel joven, esbelto, flaco, tenía toda una panza chatita. Los 80 pasaron hace más de 30 años. Qué cosa, ¿no? Carajo. ¿Cómo viviste los 80, Gustavo Sala? Bueno, en Mar del Plata, escuchando música a través de casi la única FM o dos que había. No tengo hermanos mayores ni primos que me hayan introducido a grupos. Entonces siempre medio que fui buscándome la propia información musical. ¿Y qué escuchabas por eso? Y bueno, yo era muy fanático, y si quieren putearme, háganlo, de Miguel Mateos. ¡Ahora, hijo de puta! Está bien, te banco. Lo siento. Y tengo algo mucho peor que lo he confesado y ya lo digo porque no pasa nada. Me gustaba y lo fui a ver César Banana por Redondo. No. Eso sí es muy grave. Derrape. Eso es grave. Pero fue una especie de momento que estaba muy confundido. ¿Te acordás de algún tema de César? Felicidad no tiene dueño. Hoy conmigo y mañana por allá. Felicidad parece un sueño. Para no cantar Conociéndote y otro. Clásico. ¿Conociéndote de él? Por supuesto. Joder. Me estás cargando, por favor. No, boludo, tengo muy poco meloso. Muy poca banana. De hecho, lo miren lo que pregunto. Tengo muy poca banana, Pueyrredón. El ritual de la banana. César. Bueno, bien, bien. No, yo era fanático de Virus, Soda y Sass, ¿ok? Ah, mirá qué bien. Y después, por ejemplo, Spinetta, tardé en entenderlo. Sí. Porque había mucha información más lírica. Claro, claro. Charly García, sí, me gustaba un poco. pero tardé en encontrar su dimensión. No, después cuando uno crece, por ejemplo, Virus hoy me gusta más que me gustaba antes, porque envejeció mejor. El tiempo lo mejora. Miguel Mateos envejeció mal. Escuchás un disco de los 80 de Miguel Mateos y parece un chiste en algunos casos. ¿Y César Banana? ¿Cómo envejeció? Para el orto. ¿A dónde? Seguro que es de derecha César Banana. No lo sé. No, hay que averiguar. No sé cómo piensa. Banana de derecha. Pero son esos tipos que siempre ves que tocan en casinos. César Banana de derecha. Se llama Pueyrredón. No puede ser. Si no es de derecha. Pueyrredón de las Marías Olivarrena Garmendia. ¿Actualmente qué estás escuchando? Mirá, hablábamos recién con Piri fuera del aire que de las letras en español y de las letras en inglés. Estoy escuchando mucha música con letras en inglés, con español, perdón. Sí. Música básicamente de Uruguay, de Argentina y de España. Hoy estuve escuchando un disco que me encanta, ¿lo conocen a Franny Glass, uruguayo, cantautor? No. Bueno, es mi recomendación. Franny Glass, que tiene una banda también llamada Mersey, que son hermosas. Son una especie de cantautor melancopop muy interesante, Franny Glass, búsquenlo. Señor Chinarro, hablábamos fuera de ahí, un especie de trovador, rockero, cantautor español, bueno, el grande, el más grande que Jaime Ross, que soy muy fan. De la escena rocker, medio under por sí. Sí, me gusta mucho, por ejemplo, bueno, El Matón Policía Motorizado, ah. Viva Elástico, Acorazado Potemkin, Valentín y los Volcanes, bandas así más maracas también. Estoy muy maracón. ¿Estás maracón? Mucha melodía pop, bienvenido, burbujea, bien. ¿No? Como en búsqueda de la canción. Después por ahí me gusta un poco ir para el lado más podrido, ¿no? Recién mencionabas a Natas, o ahora lo que está haciendo Sergio Rondo con el Siempre Eterno. Acorazado Potemkin. Sí, lo mencioné hace un ratito, me parece espectacular. Los he visto más o menos 5 veces, creo. Bien. Una banda que tiene muy pocos años de vida. Uh-huh. ¿No? Su último disco en Remolinos es notable. Mencioné hoy a Nikita Nipone. Sí. ¿No? Que me parece que tiene un disco llamado Buenas Nuevas. Lo podríamos invitar a Nikita Nipone, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo carajo se llama? Para que vengan a tocar. Buenas Nuevas, sí. ¿O no? Que es muy bueno. ¿No tocan más? Sí, tocan, sí, está tocan. Tocando. Acaban de sacar un disco que es muy bueno. Buenas Nuevas, justamente. Bueno, los vamos a tratar de atraer de alguna manera. Creo que es un buen momento. Hablamos del under de la historieta, sí. Y de la música nueva también, del rock argentino actual. Y además del rock argentino, también el electro under argentino. Y Pini, te convoco a ver si podés meter tus dedos en el Caosilator, que es este aparato descontrolado. ¿Viste el aparato que tiene el chabón? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo? El aparato del futuro. ¿Tenés ganas, Gustavo? A ver, me voy a parar de nuevo, ¿no? ¿Tenés ganas, Gustavo? Yeah, a ver si es algo más amanerado. Un pop del espacio. Putos de Júpiter. Me tomé un jugo, me tomé a tu mamá, me tomé vacaciones para soñar con vos, me tomé de la mano de mi papá, me comí una gaviota para ir a volar al cielo de tu alma, el cielo de tus ojos que nunca descansa. Quiero decirte que yo te quiero decirte que yo te quiero decirte que yo te quiero decirte. Quiero decirte que yo te quiero, todo el tiempo te quiero y te daría todo el amor que tengo. Guardar en la heladera para vos que se enfríe, porque tiene calor desde el más amanerado tiempo del tiempo que pasó desde que te vi sin razón una mañana de enero en el tiempo. Somos dinosaurios enamorados del tiempo. Un reloj descansa y las agujas no se dan a tiempo, porque la nada naturaleza empieza tarde y se levanta, se queda dormida, porque Dios es un enano negro. Es un enano negro, discapacitado y ciego. Por eso inventó el infierno y a Jorge Rial y a tantos otros, tantos otros. Yo te quiero decir que a la mañana pienso en vos. Te quiero decir que tengo un muñeco con tu cara. Te quiero decir que me voy a enamorar de tu hermana, aunque esté muerta no me importa nada. Aunque esté muerta no me importa nada, porque con Mirta Legrand vamos a hacer una ensalada. de carne humana con gente que nos encanta y que murió y que no la tenemos entre nosotros dos. Porque el tiempo no para y tiempo tenemos hasta la muerte. Esto se termina cuando digo un, dos, chau. ¡Notable final! Pini, Gustavo Salas en vivo en La Gatera. Es tremendo lo que está pasando. Qué calor que hace acá. Me encantó lo de que Dios es un... enano negro. Hay que llenar con lo que hay. Y que por eso invitó al infierno. ¿No? Es como... Acabo de entender Rial, todo. Y a Jorge Rial, loco. Bueno. ¿Qué tema, Jorge Rial? Prefería no sé. No tocarlo. Ahora, ¿puedes hacerte cargo del programa? Porque yo no sabía mucho más. Ahora sigue el portal de la mascota, ¿no? Bien. Para la tribu. Así directamente nos vamos a ir un tema. Vamos a escuchar Good Company de Queen. Ah, bueno, dale. He said to me, as he puffed his pipe and baby P dandled on his knee, don't fool with fools, old town away, keep all good company. Oh, oh, oh, oh, take care of those you call your own and keep good company. Soon my crew went happy to my very good friends and me. Sally J, the girl from number four. Very soon I beg her, won't you keep me company? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Come marry me forevermore, we'll be good company. Cheers. My own limited company. El amigable instante antes de la existencia o del caos. Últimos cuatro minutos del programa número 5 de La Gatera, el retorno a la tribu del programa que supo revolucionar el aire de esta radio. Bien. Porque son electrónica, hablamos de cosas que están políticamente fuera de lugar y porque tenemos el gusto y nos damos el gusto de compartir el aire, por ejemplo, con Gustavo Sala, que es un chabón sin igual. Bueno, ahora voy a tratar de escucharlos todos los jueves, ¿eh? Me encantaría. Porque yo escucho mucha radio. Quiero que vengas cuando quieras igual. Bueno, dale. En serio, dale. Es un lindo. Pero... Aparte está lindo porque te venís acá, te tomás una coquita, un café, una empanada acá en el bar de la radio. Bueno. ¿No? Entonces es un lindo lugar para pasar y... Siempre sucede algo, ¿no? Es verdad. Una casa con parlantes, la tribu. Muchas gracias, Gustavo. A usted, mis amigos. ¿Te dolió? ¿La pasaste bien? No, dolió un poco. Dolió un poco. La producción me cuidó mucho. ¿Viste las modelos que sacan fotos en bolas? Y no, la verdad que me sentí muy cuidada. Bien. Yo te quiero agradecer personalmente por el flyer que hiciste para la decisión. Ah, bueno, una pavada, pero bueno, gracias a ustedes. Divino todo. Quiero también agradecer a Juan Moretti, que es nuestra voz, es la voz del más gato, es el gato que suena diciendo la artística de la gatera, es Juan Moretti, que con mucho amor y con mucha dedicación se acercó, grabó nuestra artística, tenemos artística nueva, tenemos un montón de carne para... tirar ahí al asador. Cuando quieras te hago un asado. ¿Te cabe la carne a vos hacia asado? Sí, lo que no me gusta, ¿sabes qué es? La chura. Exacto. Mira. La morcilla, el chinchulín. Me reba. Todo eso me parece que, no sé, porque es capaz que es más prejuicio y tener idea que efectivamente que no me guste. O sea, tampoco hay obligación de comer achura. No, pero viste que a veces hay algo que vos pensás que no te gusta y ya vivís con eso. Claro. Capaz que es porque no le entrás de otra manera. Me pasa con el roquefort. Tiene un olor a pata que digo, comer esto es como chuparle la pata a un chabón que estuvo todo el día bicicleteando. Bien. Chuparle la pata a Sofovich, a la pata de Pablo Sofovich. Qué horror, ¿no? Qué horror. Sí, no es muy tentador. No, Sofovich, no te queremos entre nosotros. Bueno, fue un día más que especial para nosotros haber retornado al aire de FM La Tribu. Lo estuvimos preparando con mucha dedicación, con mucho nerviosismo. Y con mucho amor. Con mucha depresión también hemos pasado por esos lugares. Es parte del amor, ¿verdad? Es parte del amor. Agradecemos a todos los oyentes que nos hicieron el aguante. A todos los amigos que nos ayudan de múltiples maneras. Sí, la verdad siempre que siempre tienen una idea en la punta de la lengua, en la punta de algún lado. En alguna que nos punta hace disparar y la tienen, exactamente. Para la semana que viene no sabemos qué va a pasar. Pero tenemos vamos que a pensar acá. En una eso idea. Se lo podemos asegurar. Voy a volver con el diccionario. ¿Ricardo Darín invitado la semana que viene? Ricardo Darín lo tiene confirmado, muy groso. Sí, boludo. Sí, lo tiene con el hijo. Con el los chino. Dos. Con el chino. ¡No, Darín! Yo seguro que no falto si viene 17 el chino. 17 Darín acá adentro. A vos te encanta el chino Darín. Bueno, estaría bueno que yo lo pudiera invitar. Yo quiero decir una cosa. El que más o menos a mí me gusta es el hijo de... Del de Franchella. Que está actualmente actuando en un programa donde suceden muchas cosas en una radio. Exactamente, pero hay una parte donde yo lo veo bien y me hace acordar al padre, como que le ves la cara del padre y ahí sí, me la total, me quiero ir. Bueno, y así nos vamos, queridos y queridas. Gracias a todos. ¿Puedo nombrar al equipo de producción? Tomás Portías en la coordinación de aire y producción ejecutiva del programa La Gatera. También estuvo en la operación técnica el señor Juan Quilimpani con su sonrisa extravagante. Nuestro héroe revolucionario Paul, co-conduciendo el señor Lautaro Radovich. El DJ Pini en la apertura y en la musicalización. Y quien les habló hasta recién, Mariana De Luca. Gracias, Soleagro. Gracias, Soleagro. Soleagro, en nuestros corazones siempre. ¿Hasta el jueves que viene? Sí. Un gusto. Chao.